Bueno, buen día, buenas tardes. Soy Lorenzo Labordet, subdelegado de SUTEBA, de la Escuela 94 de Arana, ex ESB 37. Y nos encontramos con que cuando más necesitamos de recursos alimentarios para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad educativa, vemos que nos reducen los cupos de comedor. Nosotros mantuvimos una muy larga lucha para lograr alcanzar 210 cupos de comedor para nuestra comunidad durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Luchamos muchísimo hasta el año pasado, hasta marzo de este año, sostuvimos los 210 cupos que habíamos logrado y de repente ahora nos dicen que nos bajan los cupos a 72. Y no solamente que bajan los cupos, sino que en realidad son bolsas con alimentos, que no es más que medio kilo de polenta, medio kilo de arroz, medio kilo de fideos, un puré de tomate y un poco de lentejas, que se reparten cada 10, 15 días. Así que le estamos dando a las familias eso y nosotros tenemos que decidir a qué familia le damos y a quién no, porque no nos impusieron esta situación en la cual nos sacaron los cupos de comedor. Estuvimos reclamando desde la semana pasada, se estuvieron haciendo todas las gestiones pertinentes, tanto en la municipalidad como en la dirección de escuela, en todas las instituciones que corresponden. La dirección de la escuela hizo todas las gestiones como corresponden y no hemos tenido una sola respuesta. De ahí que estamos denunciando públicamente esta situación que deja sin su ración alimentaria básica, porque estamos incluso reclamando porque nos den estos productos que están dando, que desde el punto de vista nutricional son bastante escasos, ¿no?